fresco en la mañana americana. Columna. Nos preparamos para dialogar con nuestro amigo periodista Lea Ross para que nos acompañe con un análisis y una reflexión ahora que ya se confirma la adhesión irrestricta de Martín Yarlora al pacto de mayo que propone Javier Milei. Esto se hizo público en el día de ayer. Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, ha dicho que va a acompañar el pacto de mayo que propone el presidente Milei, un pacto de mayo que incluye reforma laboral, reforma previsional, que incluye la privatización de una serie de empresas del Estado, entre las que se incluyen los SRT, en las que se incluye YPF, entre las que se incluyen el Banco Nación. Bueno, Yarlora ha dicho de manera pública que va a acompañar la decisión entonces de firmar el pacto de mayo con Javier Milei, para lo cual previamente se debe aprobar la ley bases. Para esto, bueno, estamos comunicándonos con nuestro amigo Lea Ross para tener un comentario al respecto. Mientras tanto te digo que son las 8 de la mañana con 12 minutos, que estamos en panorama hasta las 9, que a esta hora la temperatura es de 15 grados 7 décimas y la humedad del 96%. Y creo que ya lo tenemos en el aire, saludamos a Lea Ross en la mañana de Radio Panamericana. Estimado Lea, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Bueno, ayer la noticia ha recorrido seguramente toda la Argentina. En su visita al Valle de Punilla, Martín Yarlora terminó con el misterio y confirmó no solamente que va a firmar la ley, el pacto de mayo, sino además que va a acompañar la ley bases y que lo hace con gusto. Mostró estar convencido con la propuesta de acompañar el proyecto del pacto de mayo de Milei, pero uno revisa lo que implica firmar el pacto de mayo y puede encontrar las privatizaciones, la reforma previsional, la reforma laboral. Bueno, queríamos tener alguna mirada en este sentido para empezar a tratar de entender lo que se viene en Córdoba y en el país. El pacto de mayo en realidad no tiene mucho valor legal, digamos. Es simplemente una cuestión declarativa, que ha sido un supuesto cambio de rumbo que tendría la gestión de Javier Milei, anunciado allá a comienzos de marzo, cuando dio su discurso en el interior del Congreso, que fue un ámbito uno diría que estéticamente contrastable a lo que fue el día de su asunción, que decidió dar un discurso dándole la espalda al Congreso, y que en su interior tenía esa cosa esquizofrénica de que por un lado estar dispuesto a dialogar para crear algo declarativo como es un pacto del 25 de mayo, pero manteniendo una jerga, una gramática oral basada, manteniendo todavía en el desprecio de quienes ocupan una función pública, digamos. Entonces esa cosa esquizofrénica todavía sigue latente en una figura como Javier Milei, que es un poco también lo que se vio en el día de ayer en una entrevista que se dio a un canal de streaming que maneja Alejandro Fantino. Entonces vos tenés que en el día de ayer tenés al presidente dando una entrevista de 3 horas en paralelo a lo que comentaste recién, una reunión que hubo entre el ministro del Interior, Guillermo Franco, con los opoficialistas del Congreso, básicamente quienes integran este bloque especial, hacemos coalición, y después tenés a lo de Martín Yarlora en Capilla del Monte anunciando algo que era evidente, de bancar por un lado la ley Bondi Zombie y por el otro lado el pacto de 25 de mayo, que se supone es una consecuencia de la ley Bondi, porque el afán mismo es lograr que se apruebe la ley Bondi para luego ahí sí avanzar en esta cuestión declarativa. Pero bueno, es un momento de, ha sido un momento de relaciones pendulares en estos 4 meses entre Yarlora y Milei, de amores y odios. Pasaron como un momento de apego en un comienzo, después de desapego, que llegaron a momentos de tensión que desencadenaron, por ejemplo, la salida de Osvaldo Giordano en el ANSES. Ahora vuelve a haber un codeo a partir del anuncio de Milei de que el pacto de 25 de mayo se firme en la DOCTA, a pesar de que acá no hay confirmaciones de que necesariamente sea en la DOCTA, en la ciudad de Córdoba, porque podría firmarse aparentemente en otro pueblo de la provincia. Y ahora con la ratificación de no enviar fondos a las provincias y otras cuestiones que tengan que ver con transferencias federales, a pesar de eso no genera un segundo roce de tensión entre Yarlora y Milei, sino que ahora Yarlora mantiene su postura de estar alguien apegado al presidente, por lo menos hasta el día del 25 de mayo. Bueno, y seguramente uno podría sospechar que hay cuestiones que uno no conoce, que desconoce, que están por detrás de la superficie política, intereses que están atravesando posiblemente la provincia de Córdoba con la gestión de Milei, algunas empresas, algunos actores que les interesa que ese vínculo no se pierda y que influyen en la decisión de Yarlora de acompañar el pacto de Milei. En realidad, como bien ratifico, es una cuestión declarativa, digamos. A lo sumo, lo que dijo Yarlora sobre por qué firmarlo asevera que es porque los puntos que integran el pacto de mayo tienen coincidencia con lo que se viene llevando a cabo en los hechos en la propia provincia. Él mencionó en particular todo lo que es la apertura ante el mundo, digamos. Es decir, todo lo que la provincia de Córdoba aporta que luego sea exportable. Uno puede pensar principalmente en soja, como también pueden pensarse en otras cuestiones que a lo mejor no tienen mucha exposición, digamos. Ahí mencionó, por ejemplo, Yarlora proponía, bueno, hay algunos sectores que ya están proponiendo que sea más extensivo los 10 puntos, que hable de otros temas, que hable del tema de la salud, por ejemplo. En el caso de Yarlora, prefiere que se hable de un concepto que nos está difundiendo mucho, que es economía naranja, que engloba las actividades económicas donde se le otorgue valor agregado a la creatividad. Y pueden ser las producciones artísticas, como también la tecnología del conocimiento. En general, la ley Bondi, haberlo leído 1, 2, 3 veces por los distintos formatos que ha tenido, privilegia las inversiones extranjeras, en particular enfocadas a las primarias, sobre todo las hidrocarburíferas. Todo lo que quedó de la ley, por eso le digo ley Bondi zombie, porque fue despedazada por las distintas protestas que hubo en todo el país, por el tema ambiental, por el tema artístico-cultural, por el tema de las reformas penales. Lo que quedó fue, se mantiene la cuestión de las privatizaciones para reforma previsional, reforma previsional, reforma laboral. Lo de la reforma laboral prácticamente quedó con migajas apuntado al sector del empleo público, en particular cuando se viven momentos como estos donde se desintegran secretarías, se le limitan algunas protestas, etcétera. Pero lo que es reforma laboral precisamente sería un copy-pegue de lo que ha sido los artículos del DNU que fueron frenados por la justicia. Algo que quizás no estaba tan presente porque la estrategia fue que todo lo que era reforma laboral fuera por decreto, cosa que fue un desatino porque inmediatamente reaccionó el aparato judicial, porque ahí tiene un ámbito laboral dentro del aparato judicial que en general realiza fallos a favor de la perspectiva de los trabajadores, pero efectivamente vendría apuntado eso. Y en particular tendría que ver desde lo macro con la llegada de los dólares, incentivada en base a, por un lado, un régimen de incentivo de grandes inversiones, que es simplemente, bueno, quitarles impuestos, otorgarles flexibilidades cambiarias, es decir, poder adquirir divisas sin ningún problema, y también reformas de leyes de hidrocarburos, que básicamente lo que apuntan es que se dolaricen las tarifas, o sea que las tarifas banquen la renta de las petroleras. Eso sería como la contracara de lo que se está viviendo, que es alentar la llegada de los dólares como contrapeso de la quita de pesos que estamos viviendo por motosierra y licuadora. Hoy en día, es decir, el plan de Milei tendría sentido a discutir si llegaran los dólares, si se pretende quitar los pesos, como una etapa previa a la dolarización. El tema es que hasta ahora los dólares no están llegando y hay una y la licuadora, la motosierra, se está viviendo en el ahora. Y es lo que estamos padeciendo hoy en día. Después se podrá discutir si realmente es viable o no el contrapeso de los dólares, pero eso es, pero no es lo que se está viviendo. Y aparte que estamos viendo que es una propuesta muy apegada a una reprimarización de la propia economía. En el formato original de la ley Omnibus, decía que las inversiones que se incentivaban tenían que ver sobre el ámbito agropecuario, el ámbito minero, el ámbito petrolífero, pero no mencionó las industrias, por ejemplo. Es decir, no generaba estos beneficios para quienes quieran instalar una planta automotriz, por ejemplo. Claro, por eso resulta quizás inexplicable de golpe esta adhesión de Yaryora tan irrestricta como se manifestaba al Pacto de Mayo, sabiendo de que, bueno, en este caso los giros nacionales se redujeron en un 27% para la provincia de Córdoba, empujándola a una caída de la recaudación importante, que hay suspensiones en algunas automotrices, que se suspendió los giros de los aportes extraordinarios como el FONIT. Es decir, que todo ese perjuicio que la política de Milei le ha causado a Córdoba, en este caso pareciera a Yaryora notablemente no resultarle tan gravoso, tan importante. Y a pesar de eso, a pesar de todo ese escenario, Yaryora se lo muestra muy decidido y conforme a firmar este pacto. Por un momento se está olvidando de cómo el ajuste está también afectando a Córdoba. Lo que pasa es que también tiene que ver sobre la inquietud que tiene Yaryora de ver si puede ser candidato a presidente también en el 2027. Ni siquiera espera tener un segundo mandato como gobernador. Y entonces ahí queda la pregunta, ¿cómo acumulás capital político siendo un gobernador del interior, un peronista desapegado a el ambacentrismo? Y bueno, una forma de poder capitalizarlo es que se lleve a cabo esta actividad, que se lleve a cabo en la ciudad de Córdoba o algún pueblo de la provincia, digamos, porque, repito, acá no se sabe nada sobre dónde se va a hacer. Se barajan distintos lugares, pero no hay nada confirmado. Entonces, Yaryora lo ve como una posibilidad de que pueda acumular cierto capital para poder entablar lazos con distintos dirigentes de otras provincias, quizás con algunos sectores del gobierno nacional, y de ahí tener esa perseverancia e ímpetu de poder ser un protagonista de acá a 2 años. Además, como caudillo del interior, y que no le van a venir a decir las cosas los pituquitos de Recoleta. Claro. Habrá que ver qué onda habrá que ver si va a tener, si queda subsumido entre pituquitos y gente de Recoleta, a ver cómo puede generar esa transversalidad política si es que se dispone y cómo la va a pilotear. Hasta ahora ha sido, te podría decir que hasta ahora ha sido como casi una telenovela de enredos, de amores y odios. Y por ende de manera pendular, amor-odio, hasta ahora no vemos que pretenda generar una escena de celos ni de odio etapa 2. Habrá que ver después el 25 de mayo si es que termine siendo una fecha trascendente el 25 de mayo. Porque si se van a pegarse muy pocos gobernadores, dependerá de cómo venga la economía y de la situación social, bueno, habrá que ver si va a ser tan trascendente o no este Pacto de Mayo también. Lea, como siempre, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Que tengas buen día. Bueno, igualmente. Saludos. Lo escuchaste a Lea Ross. La jornada te recibe con otro movimiento planetario más. La mañana tiene otro color. Punto panorámico, información y análisis. En la mañana, panorama.